Cualquier parecido con la coincidencia es la mera realidad. ¡Hey tú! ¿Quieres el trabajo de tus sueños? ¡Sí! ¿Un trabajo en el que tú mismo decides los aumentos de tu sueldo? ¡Sí! ¿Un trabajo que si no cumples adecuadamente no pasa nada? ¡Sí! En la Cámara de Diputados y Senadores te estamos esperando. Al ser electo como representante popular, inmediatamente tendrás acceso a uno de los sueldos más altos del mundo, que jamás disminuye a pesar de la inflación o la pobreza de la gente a la que tú representas. Impunidad sobre todas las cosas y mandar sobre tus propios jefes. ¡Oh! ¡Suena genial! Y es que, sentado en un comodísimo sillón, usted podrá aprobar sus aumentos de sueldo mientras toma una rica siesta, sin que nadie pueda hacer nada al respecto. Pero, ¿qué dices de la seguridad social de este empleo? No te preocupes, la seguridad social te la brindan las fuerzas represivas del Estado para mantenerte a salvo de todos los ciudadanos que se manifiestan en contra de las absurdas leyes que aprobarás a favor de la iniciativa privada. ¡Pero eso es impensable! ¡Sí! Y no debería de ser así. Pero como empleado de la sociedad en un cargo de elección pública, lo que quiere la sociedad es lo último que importa. ¿Y cualquiera puede ser diputado o senador? ¡Por supuesto que no, simple ciudadano! Alcanzar ese triunfo social requiere mucho poder de convencimiento. Sonrisas fingidas, falsas promesas, abrazos forzosos, discursos demagogos, bañarse a diario, mentir y viajar. ¿Y no hay una manera más fácil? ¡Claro! Si formas parte de una familia con apellido influyente, tu puesto como plurinominal está asegurado, ya que ni siquiera ocupas que la gente vote por ti. ¡Chale! Yo soy cualquier hijo de vecino. ¡Oh! ¡Qué lástima! Pero no te preocupes. Enlístate en las filas de los partidos políticos oficiales, esfuérzate en convertirte en un lamebotas oficial y traiciona a todos tus compañeros, vende tu dignidad y honestidad y podrás empezar a vivir de la gente en un 2x3. Y con un poco de suerte lograrás un curul en el deshonorable Congreso de la Unión. Cualquier parecido con la coincidencia es la mera realidad. Una producción de El Fantasma. Escúchanos por Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana de Hermosillo, Sonora, México.